que de todas las mujeres tenga que ser tú la que esté aquí conmigo. Sacando cuenta, me alcanza con la vida para pagar todo lo bueno que has traído. ¿Cómo es posible que tan linda como eres te haya venido a enamorar? Un tipo como yo, un tonto enamorado, que con tenerte a ti tiene el mundo en sus manos, que le pide a la vida nada más tu vida, que le juega la suerte nada más por verte. Un tipo como yo, un tonto enamorado, el que te sabe amar y no tiene un centavo, que no puede ofrecer. Tan linda como...